Pues a mí viene en mi sueño cómo atender un parto. Pasó en mi sueño, viene una señora que está embarazada, que tiene su bebé en su panza, yo estoy checando y hay una señora. Lo vi, su panza de la señora como una tela de nylon, se ve adentro cómo está el bebé y cómo está su placenta, cómo está su líquido. Y cuando ver este, pues se siente a ver todo su cuerpo de un bebé. Pues y yo empecé a checar, pero ese por el sueño. Y pues me fue a avisar una señora que ya tiene dolor de parto de su cuñada. Como ya fui al curso, pues, pero todavía tengo miedo, pues. No tan luego que de repente que atender así nada más, pues no. Yo fui a verlo. Llevé mis cosas, todo. Así como viene en mi sueño, así yo veo en su panza de la señora, pues ahí chequé, está muy abajo el bebé, yo solo sobé, y estoy como 10 minutos, 15 minutos, ahí nació el bebé rápido. Así yo empecé, pues.